Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que estemos solo en la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Hoy estamos varios, estamos con Néstor, con Nancy, con Sebastián, Keiru quien les habla. Buenos días para todos. Buenos días, acá estamos haciendo Puño y Letra, contentos de estar otra vez juntos. Buenos días, seguimos esperando volver a la barriada, mandamos saludos a todo el centro Enrique Angelelli. Buenos días a todos y todas, participando nuevamente en el programa con mucha alegría. Nos está mintiendo Titi, nos dice que nos van a llamar para volver y no volvemos. Bueno, esperemos volver. Quizás ya arreglaron, pero no nos avisan. No quieren que volvamos para mí, porque Néstor iba y le comía todas las galletitas. Yo entiendo, yo tampoco los invitaría. Yo de vuelta. No tomaba mate, había otro que le gastaban la yerba. Sí, y no le comprábamos yerba, mal ahí estuvimos. Bueno, hoy tenemos un programa, la verdad, muy rico, muy variado, de puño y letra. Vamos a estar tocando varios temas. Estuvimos en la primaria 29, que ahí los docentes y toda la comunidad educativa estuvieron haciendo un abrazo solidario al colegio. Vamos a estar teniendo noticias gremiales, noticias de docentes. Va a estar nuestra querida compañera Jime Gulo con sus secciones de humor. ¿Qué otros temas vamos a tener? Nos van a visitar. Nos va a visitar... Vamos a tener visitas inesperadas. Después vamos a decir quién es. Eso, ahí está. Esa visita, y lo veo preocupado a Sebastián, porque tiene el domingo hay algo que le interesa mucho. Sí, estoy ansioso para ver los goles. A ver, ¿quién es el arquero de la Argentina, Sebastián? Es uno grandote que se viste de verde fluo. Atajó un penal. Chiquito Romero, lo dice Nancy, que lo debe tener estudiado. A Chiquito Romero. No es el loco Gatti. Batistuta ya no está, Crespo ya no está, lo ponemos al día a Seba. Es casi todo un equipo ex-River. Sí, el otro día... ¿Cómo ex-River? ¿Quién? ¿Funes Mori? Graneviten, pero no juega. Bueno, no, pero está ahí. Está el Kun Agüero, que es independiente, que a veces juega. No quiero decir que está... La Mela. No hay mucho de Ñul, pero... El goleador histórico de la selección se ha transformado Messi. Salió de Newell's y el anterior goleador histórico de la selección. Pero no quiere Batistuta, volver a Newell's. Salió de Newell's. No quiere volver a Newell's, Messi, no sé por qué. Es cierto que va a volver a Newell's, te estaba hablando que Messi va a volver a Newell's. Sí, por supuesto, no cabe ninguna duda. Everga Banega, otro titular de la selección, tiene grabado en su pantorrilla el escudo del glorioso Newell's Old Boys. Para nada más mostrar su fanatismo por los colores. Como verán en la lista marrón, el único varelense hincha de Newell's es miembro de la lista marrón. Y hay que agregar que en una pulserita el señor Martino, Tata Martino, técnico de la selección, ¿qué decía su pulserita? Newell's Old Boys. Lo di en una conferencia de prensa, por eso lo de River está por verse, me parece que predomina lo rojo y negro. Pero estuvo Vidal por Varela, no sé. Parece que me comentaron que estuvo Vidal no sé si por... le importa el fútbol a Vidal o no. Las escuelas mucho, evidentemente no. El colegio privado sí, la escuela pública no, parece. No pasó por la escuela pública. Teníamos sí. ganas de verla, de comentarla. Estábamos esperando. Hacer que pase a los baños de profesoras, por ejemplo. Decirle, mirá, Euge, vení. Fíjate. Porque la ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo Vidal en Varela? ¿Dónde estuvo? En el colegio Jesús de Nazaret. Ajá, una escuela, un colegio público, me imagino. No, no, no, privado. En Ingeniero Alan. Ajá. Con un despliegue, un operativo bien cuidada, policial, o sea, estuvo cuidada, a full. Francotiradores, por lo que comentaron. Esto nos comentaron algunos compañeros de La Celeste después que pasó. Nos hubieran avisado, acompañábamos, íbamos a reclamar todos juntos, pero no pudimos. Fueron tres a entregarle un papelito ahí, un petitorio a La Celeste, lo que se ve en la foto. Evidentemente se ve que no tienen muchas ganas de organizar a los compañeros para ir a reclamar. Hubiera estado bueno que todos los que teníamos esa mañana libre o ahora libre, digo, habrá muchos compañeros que el turno mañana quizás no trabajaban, podrían haberse acercado o podrían haber repartido las licencias gremiales que ellos tienen guardaditas siempre para toda ocasión para que sea un reclamo más masivo, como fueron muchas veces los reclamos a donde fue Vidal, por eso fue una escuela privada, ¿no? Porque acordémonos que de Bahía Blanca se fue con un coro de silbido, con una manifestación muy grande de docentes, y así se fue replicando en varios distritos donde fue a actos en escuelas públicas, y bueno, evidentemente esta vez tuvo la protección. O sea que la conducción de nuestro sindicato, que debe ser tan crítica con la gestión de Vidal, no, bueno, decidió no manifestársela aprovechando que venía a nuestro distrito. Se manifestaron a través de una nota, entregaron la nota. Esa parte, y una nota en sobre. Y entregaron otra nota. Ah, dos notas. Al señor intendente en otro acto. Dos notas, no una. ¿Quieren un datito de color de nuestro señor intendente que tiene casa en Miami y en Puerto Madero? A cada escuela de. Porque todas las escuelas fueron con sus chicos. Ajá. A cada escuela les pidió que llevaran 20 facturas para después desayunar con los chicos. O sea, no fue capaz de organizar la comida de los pibes que iban a participar. La factura de la luz le había llevado para que la pague bien. ¡Qué vergüenza! Son impresentables. Totalmente. Bueno, no fue el único que estuvo por las escuelas. Ah, y hubo otro, ¿no? Que estuvo, sí, nos llegó un informe. Estuvo visitando los actos escolares. Ajá, bueno, Néstor visitó un acto que después nos va a contar. Pero además un personaje de la historia. Ajá. Que viaja en el tiempo para contarnos este informe. Había estado una vez con nosotros. Sí, sí. A ver, vamos a escucharlo. Muy buenos días para todos. Aquí el espacio más ilustrado del programa de radio Puño y Letra, a cargo del más ilustrado de la historia de nuestra patria, modestamente se los dice, Domingo Faustino Sarmiento. Les quiero contar algo que me sucedió esta semana. Pasé por una escuela del distrito y no saben lo que me pasó. Estaban haciéndole un acto homenaje a un tal Güemes. Si supieran quién fue ese Güemes. Ese Güemes, por favor, cada vez que me acuerdo. Era parte de esas bandas de harapientos salvajes e incivilizados que hacían sus correrías por nuestra tierra. En ese momento se ganaron cierto consenso popular porque, bueno, más o menos tuvieron cierta destreza. Obviamente que su destreza siempre era de andar a caballo y andar peleando. Y bueno, pero gracias a esa destreza que supieron tener, pudieron interrumpir 8 ingresos, ¿no?, de estos ejércitos realistas que no se resignaban a que estaban perdiendo sus tierras colonizadas. Pero de ahí hacerle un acto homenaje, de ahí a estar reuniendo a los alumnos, docentes, toda la comunidad educativa para explicarle cierta situación de prócer a esta persona. Válgame Dios. Harapiento salvaje incivilizado. Güemes era uno más de ellos. ¿Sí? imagínense. Además, fíjense, si controlamos, si tenemos en cuenta, hacemos un parangón con lo que pasa hoy en nuestro país, ¿eh? La provincia de Salta, gobernada por un señor gobernador, Urtubey, ¿sí? Que además, una persona civilizada, tiene aspecto civilizado, además de ser civilizado, tiene aspecto civilizado, ¿sí? Anda coqueteando con una modelo bastante agraciada, modelo o actriz, ¿no? Anda por ahí. O fíjense, a nivel país tenemos a Macri, ¿eh? Otra persona que, bueno, en este caso aparenta ser civilizada, por ahí cuando habla no lo parece tanto, pero estamos en una época de civilización, ¿sí? Muy europea, ilustres, y le hacen un acto a un harapiento como Hueve, no lo podía creer. Bueno, entonces lo agarré al director y le dije, por favor, déjeme que ilumine a esta gente que está aquí presente, que los ilustre, sí, los ilustre. Y bueno, y ahí me puse a contarles un poco quién era este gaucho harapiento. Y ahí un poco me parece que pude iluminar a esta gente que estaba ahí presente, ¿no? Porque aparte les dije, miren que yo no tengo un pelo de sonso, aunque parezca. No tengo un pelo de sonso, ¿sí? Y ahí nomás me fui. Les digo, yo soy Domingo Faustino Sarmiento. A veces chamullo, a veces miento. Pero lo hago por la patria. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Bueno, menos mal que cortamos y no escuchamos todo seguido, porque era demasiada información, me sorprendía. No es el Sarmiento que me contaron en la primaria. Es un Sarmiento particular, sí. Un Sarmiento zarpadito este. ¿Cómo era? Dicen que en sus cartas y eso no se guardaba nada, ¿no? Esto, bueno, la famosa es que no se ahorre de sangre de gaucho, que están para regar el campo argentino. Sí, habría que, hablando en serio, pero ahí problematizar algunas cuestiones del Sarmiento que nos enseñaron en la escuela, ¿no? El padre del aula, ese gran prócer. Tenía algunos elementos criticables que, bueno, nosotros a veces en Amarrón nos parece que es interesante problematizarlo, aunque sea desde el humor, pero nos parece que está bueno. Sí, con algunos por ahí hasta te quedaste cortito, unos cuantos. Lo que estuvo bueno de los actos escolares, primero, bueno, es siempre el acto, es un lugar de reunión, de comunión, de las escuelas, con los alumnos, los docentes. A veces salen mejores, a veces salen demasiado protocolares. A mí me tocó la suerte de estar en la EP29, en la Pepsi, compartiendo el acto del Día de la Bandera, con la promesa de los cuartos años de primaria, ¿no? De primerito, prometiendo la bandera. Muy lindo y mucha presencia de los padres. Mucha presencia de los padres, porque tras cartón de eso se hacía una especie de abrazo al colegio. O sea, cada división habían preparado banderas largas, ahí después vamos a subir las fotos también. Y con todas esas banderas salieron a la placita que tienen fuera del colegio y armaron una ronda gigante con los padres, con los auxiliares, los docentes, y cantaron todos también la canción a la bandera, todos juntos a capela. El acto lo tuvieron que hacer desde el principio con un equipito de... música no, también el himno se cantó a capela, sino que para poder el discurso decirlo con apenas una ayudita, porque no tienen nada, se quedaron sin nada. Desde el primer robo fue en diciembre hasta el día de hoy y no han arreglado absolutamente nada, no le han traído nada de las cosas que... Recordamos que les entraron a robar 13 veces en lo que va del año. Exactamente. Lo único que se logró después de las entrevistas que tuvieron en la municipalidad, que nosotros ya pasamos en el programa, es que no volvieran a entrar. Pero no volvieron a entrar no por la policía, sino que no volvieron a entrar porque realmente el compromiso de la comunidad fue mucho más fuerte, y cuando quisieron entrar, la comunidad avisó, se hizo presente y no dejaron que puedan entrar. Pero hoy por hoy la puerta la pueden forcejear como si nada, porque está rota desde el primer robo, y entonces puede entrar alguien fácilmente, y cada una de las puertas que fueron rotas no están arregladas. La de la dirección, la de gabinete, o sea, sí. Cada una de las puertas siguen, bueno, algunas fotos van a ver, están los picaportes rotos, sino repuestos, porque el consejo escolar no se acercó, no dio nada, ningún tipo de solución. Es increíble, ¿no? A pesar de todo lo que se está haciendo, ellos tienen la dignidad de salir con la bandera, hacer ese abrazo, diciendo, bueno, lo único que nos quedó son estas banderas que hicieron los chicos. La verdad que es muy lindo, y nos dieron muy buenos testimonios, como el de la directora que vamos a escuchar ahora. Bueno, estamos de puño y letra con la directora de la Escuela 29, que vino sufriendo tantos ataques, un hermoso acto del Día de la Bandera, la promesa de los chicos, pero estaban sin equipos. Estamos sin nada, en realidad nos dejaron sin nada, sin la tecnología que con los chicos estaban trabajando, que al ser una jornada completa, o sea, tener 8 horas, son los medios didácticos que tenemos para trabajar con los chicos. Así que decidimos, para mostrarle al barrio, que nosotros, a pesar de todo, abrazamos la escuela con la bandera que nos legó Belgrano. Bien. Así que estamos de primero a sexto con toda la comunidad educativa abrazando la escuela para demostrar que la escuela va a resistir siempre. Se ve mucho apoyo de la comunidad, los padres están con ustedes. Exactamente, eso es lo que te da la fuerza, porque cuando uno está del lado de adentro se siente abatido, y ellos son los que nos generan la fuerza para poder organizar todo esto, y porque le permiten a sus hijos seguir eligiendo la escuela a pesar de todo. Bueno, desde el puño y letra, felicitaciones por el esfuerzo que hacen, se nota el cariño de los docentes por el colegio, y las respuestas de las autoridades tuvieron efecto, ¿no? ¿Se sienten más cuidados? ¿O? Todavía seguimos con las puertas vulneradas. No ha habido respuesta de parte del Consejo Escolar para los arreglos y para ver seguir abrigando un poquito más la escuela. Claro. Pero sin embargo, bueno, en la comunidad, o sea, en el barrio sí nos sentimos apoyados, porque los vecinos están respondiendo mejor hacia los ataques que quisieron volver a perpetrar en la escuela. Los vecinos lo detuvieron. Así que todo para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por el testimonio, y sigan laburando y dando ejemplo con lo que hacen. Gracias a ustedes por acompañarnos en este hermoso momento. Esta fue la directora de la escuela. Después pude también entrevistar a una mamá, y por último a dos maestras del colegio, ¿no? Que bueno, todos demostraron el gran cariño con que hicieron todo el acto, y sobre todo cómo se están organizando para resistir a todo esto que les pasó, ¿no? Uh-huh. Vamos con los dos audios seguidos. Exactamente. Muy bien. Bueno, estamos acá puño y letra junto al acto que están haciendo los chicos y la comunidad de la Escuela 29 para defender a la escuela, para estar todos juntos cuidando esto que tanto quieren. Estamos con una mamá, ¿su nombre? Mónica. Mónica, dígame cómo viene la mano, un lindo acto, lástima que no tenía música. No, lo que pasa es que con todos los actos de robo que hubo en el colegio estamos medio pobres en ese sentido. Pero la estamos remando, estamos tratando de sacar las cosas adelante. Y bueno, ahora en este momento se está realizando un abrazo simbólico a la escuela, para demostrar que, bueno, que a pesar de todo lo que nos ha pasado, todos los hechos de robo, que fueron ya 12 casos, desde diciembre hasta mayo aproximadamente, el 25, que fue el último acto vandálico, tratar de demostrar, bueno, que todavía todos los papás, la comunidad educativa de la Escuela 29, que tiene ganas y fuerzas y que saca lo mejor que podemos para tratar de sacar adelante el colegio, y más que nada por nuestros chicos. Bien, se nota el apoyo de la comunidad y la alegría con que docentes y padres están cuidando a los chicos y la escuela. Dígame, ¿y de parte del Estado sienten ese apoyo o no? ¿Qué pasó con la respuesta de las autoridades a los reclamos que ustedes les hicieron? Todavía estamos, veremos, pero es como todo, hay que tener paciencia, y como todo, tenés que estar uno prácticamente encima para que te den bolilla. Es como que tenés que ser el mosquito molesto para que te den bolilla, porque es la única manera. No hay que tener violencia, no hay que hacer nada de eso, pero solamente que se eche, acordate que fuimos a reclamarte por la escuela, acordate que somos de allá, y bueno, tratar de insistir hasta que tener una respuesta firme de ellos. ¿Los primeros robos fueron de qué fecha más o menos? El primero fue el día 27 de diciembre, que intentaron incendiar el colegio. Y todavía me estaba diciendo la directora, no hay obras hechas. No hay nada, nada, nada. Si ahora estamos haciendo esto, no tenemos nada para, o sea, para el acto ahora no tenemos nada. Un micrófono prestado por el hijo de una de las maestras para tratar de hacer las cosas a pulmón lo mejor que se pueda, porque de parte del Estado todavía estamos en veremos. Ojalá que con este acto simbólico, con mucho cariño hecho por ustedes, pueda visibilizarse los problemas que están teniendo y que les den soluciones reales. Desde Puño y Letra pueden contar con nosotros para difundir toda la información que tengan. Bueno, muy amable, gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Estamos para Puño y Letra con Magalí y Marcela, dos docentes de la primaria 29, acá en el barrio Pepsi. Hermoso acto de la jura de la bandera y el abrazo al colegio por parte de la comunidad, mucha participación, a pesar de todas las carencias que siguen teniendo, ¿no? Sí, la necesidad de la seguridad en sí todavía sigue, si bien estos últimos días no volvieron a entrar a la escuela, pero todavía sigue la carencia de tener un establecimiento seguro, porque no podemos recuperar nada de lo que ha sido robado, pero todavía nos falta, digamos, el tema de asegurar el espacio para que todo eso sea resguardado como corresponde y no vuelva a ocurrir lo que nos pasó. Y bueno, hoy, con el abrazo a la escuela, fue, digamos, muy representativo a la comunidad, más que nada también a los nenes, porque los nenes son los que también llevaron la bandera en esta pelea. Y que bueno, que la verdad que muy contentas nosotros quedamos con la convocatoria y con ellos mismos también, con la participación de ellos. ¿Cómo siente en el hacer cotidiano una maestra estas carencias, estos ataques que sufrió la escuela y que todavía el Estado no ha solucionado? La verdad que lo sentimos un montón, los chicos lo sienten un montón, nos puso muy tristes y en el hacer de todos los días nos faltan las cosas y eso en realidad nos afecta un montón en las tareas cotidianas, porque los chicos tenían computadoras, tenían todo, porque la verdad que era una escuela que tenía muchas cosas, proyectores, todo el equipo de audio completo, y hoy el acto, bueno, fue bastante humilde, pero muy emotivo, porque al faltar tantas cosas, igual el apoyo de la gente hizo que se sienta que están con nosotros y eso es lo que necesitamos. Eso es importante y se veía mucho los padres acompañándolos a ustedes. Y de respuesta de las autoridades, ¿algo? Y estuvimos reunidos con la municipalidad, pero todo quedó ahí parado, no tenemos una respuesta. La policía no está ayudando a cuidar el lugar, en las guardias nocturnas, pero no tuvimos ninguna respuesta. Gracias a Dios no entraron a robar en lo que fue el fin de semana largo, así que la verdad que estamos dependiendo de la colaboración de los papás, que nos ayudan cuando alguien entra o cuando ven algo raro, que son ellos los que nos avisan, porque de las autoridades, nada. Ni siquiera arreglaron las puertas. Nada. No, solamente está remendado, nada más. Soldaron, pero lo mismo que estaba roto. Nada. Bueno, será cuestión de seguir reclamando. Sí, por supuesto, por los chicos. La comunidad. La verdad que muchísimas gracias por el contacto y bueno, a seguir peleándola de parte de Puño y Letra, saben que tienen los canales como para muchas poder gracias salir. A ustedes por venir, por estar, porque nos sentimos, la verdad que nos apoyaron un montón. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí escuchamos a Magalí y Marcela, las dos maestras de la EP29, bueno, que nos contaban cómo está la situación actual en el colegio y esta ayuda que esperan que llegue de parte del Consejo Escolar o de las autoridades. Ya están un poco resignadas a que eso va a tardar bastante, pero bueno, no resignadas a seguir luchando por la educación pública. Estuvo muy lindo el discurso que hizo con motivo del Día de la Bandera Marcela, que es además delegada por SUTEBA de la escuela, y bueno, donde retomaba algunos discursos, ella estudió bastante, se notaba como antes de hacer el discurso, y hablaba de este otro Belgrano, ¿no? Que nos pintan un Belgrano muchas veces, bueno, primero nos pintan el general Belgrano, ¿no? Como si solamente hubiera sido un general de batalla, y el tipo fue periodista, fue economista, bueno, y toda su labor tremenda que hizo. Y principalmente un político, ¿no? Su labor política. Y todo lo que hizo por la escuela, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que ella señalaba, retomando a Piña, que como la oligarquía siempre nos hace decir murió pobre, murió pobre, como que si fuera un valor morir pobre es lo deseable. Claro. Entonces serían que todos nosotros vivamos y muramos pobres. Sí, lo que... Menos ellos. Y además que esa es lo interesante de Belgrano, ¿no? Que él no era pobre, era rico y muere pobre por una decisión de él. Pero además no decidió morir pobre sin reclamar. Reclamó, dice, hasta el último día que se le paguen los sueldos atrasados, que se le pague todo lo que se le debía. No dejó de reclamarle al Estado por su situación personal. No era que vivía la pobreza porque, no sé, se había decidido hacer una seta medio de la nada. Pero bueno, este discurso estuvo... Y la atención con que los niños estaban prestándole a Marcela cuando hacía el discurso y los padres, la verdad que todo fue muy mancomunado, muy hermoso. A pesar de lo que dicen otras personas, ¿no? Desde Belgrano, porque hay otros que no piensan lo mismo. No, pero como en Puño y Letra no censuramos, vamos a pasar este audio con el que no estamos de acuerdo, así que retomamos la comunicación con quién? ¿Con el quién? Más allá. Con el supuesto padre del aula, que veremos. Aquí Domingo Faustino Sarmiento. Les quiero contar algo que me sucedió esta semana, porque la escuela está gracias a mí, se debe en su existencia a mi persona, por lo tanto me decidí a ir por otra escuela. Fíjense, estaban haciendo el acto a este Belgrano, Belgrano, creó la bandera, sí, aspecto europeo, civilizado, pero... Bastante se me barbarizó este Belgrano, sí, bastante se me barbarizó. Sí, andaba, se codeaba mucho con estas salvajadas. Fue a Paraguay y le dijo, no, pero fíjense que ustedes guaraní van a tener los mismos derechos que nosotros. Por favor, ¿cómo los mismos derechos que nosotros? ¿Cómo puede igualar una raza inferior, salvaje, harapienta e incivilizada, con nosotros, los blancos, los europeos? No, bueno, ahí una de las demostraciones de Belgrano que se nos había barbarizado, ¿sí? Después se codiaba muy amistosamente con gauchos y caudillos, y eso para mí lo terminó de corroer a esta persona. Y usted fíjese, ¿no? ¿Sí? Tenemos en cuenta qué pasó en aquellos años, la persona, la gente ilustrada, ¿sí? De nuestra Buenos Aires, muy europea. Pasó desapercibido la muerte de este Belgrano, lo mismo como también festejaron cuando murió Güemes, ¿no? Porque no eran próceres, Uno un gaucho harapiento y el otro un aspecto civilizado, europeo, pero se nos había barbarizado bastante. Y además, si observamos la historia nuestra, fíjense, qué sabia fue la historia, ¿no? Porque les pregunto, ¿Güemes tiene algún billete? No, no lo tiene, ¿no? Obviamente me van a responder que no lo tiene. Fíjense personas como, bueno, quien les está hablando modestamente, billete de 50, billete de 100, modestamente, mi amigo Roca, ¿sí? Personas próceres, son los billetes que más valor tienen. En cambio Belgrano, fíjese, 10 pesos, desvalorizado. En cambio San Martín, miren, 5 pesos, Güemes ni existe. Por eso es que digo que la historia fue sabia y nos ha valorado poniéndonos, ¿sí? Como la figura de los billetes con más valor de nuestro país, porque nosotros los prohombres de la patria, los esclarecedores, los parteros de una patria civilizada, al final fuimos reconocidos, ¿sí? Y con esto me despido en este espacio que me han cedido los compañeros docentes de Puño y Letra. Les digo, yo soy Domingo Faustino Sarmiento. Apenas, a veces, chamullo, a veces miento. Pero lo hago, sí, lo hago por la patria.

que a veces esa palabra cuesta o no gusta, ¿no? O se asocia con, bueno, aquel que te corta la calle y que uno se siente afectado, atacado. Bien, en aquel momento... Qué loco, ¿no? Que las clases dominantes hayan terminado por hacer pensar el piquete... Uh-huh. Para los propios trabajadores como algo negativo, algo malo, ¿no? Cuando el piquete formaba parte de la de los lucha, métodos, sí. Claro, de la lucha de los trabajadores desde el comienzo de la lucha del obrero, ¿no? Exacto. El piquete frente a la fábrica, que era una forma de reclamar y de presionar a la patronal. Bueno, los trabajadores desocupados, en principio los del interior, de Salta, General Mosconi... o de Neuquén, en Cutralcó, son los que, bueno, estando fuera de la ya de su lugar de trabajo, inician este método, el piquete, que luego se replica acá en Buenos Aires, y bueno, por ende empieza a tomarse el nombre para estas organizaciones sociales que atacaban el problema de la desocupación. Bueno, y ahí vemos la... Que además tenemos que también agregar que previo al asesinato de Costecchi y Santillán, se había dado la famosa piquete y cacerola, la lucha es una sola, cuando la clase media se sintió que le habían sacado sus ahorros, ¿no? Y ahí los piqueteros tuvieron un par de meses de gozando de la bondad de los medios y de la clase media, que muchas veces va para un lado y para el otro, ¿no? Y sí, por ahí sí, también sí. Fue ese uno de los motivos que llevó al gobierno, a las clases dominantes de turno, a tomar la decisión de ir a matar, porque veían que estaban perdiendo la batalla, ¿no? La gente estaba aceptando el sujeto piquetero y ese método de lucha como válido. Totalmente. Y bueno, lamentablemente, estamos, digamos, es una fecha para recordar estos asesinatos y también, bueno, para recordar la calidad de la juventud que estaba naciendo a partir del 2001, una juventud comprometida con los problemas de la sociedad, y bueno, y en eso un gran ejemplo estos dos pibes, la verdad que fueron a este piquete en Avellaneda a reclamar en aquel momento el aumento de los planes sociales, que bueno, eran una miseria que no alcanzaba para nada. Y bueno, y lo que encontraron fue esa represión terrible. O sea que la juventud militante no la inventó el kirchnerismo, como nos quieren hacer creer desde hace unos años. Sí, tanto Tequi y Santillán, como bueno, las 37 personas asesinadas en el 2001, que varios de ellos eran jóvenes, algunos motoqueros, otros jóvenes también, militantes de organizaciones sociales, son previos a esto a veces les quiere hacer creer, ¿no? Bien. Interesante el gesto de Darío, ¿no? Remarcarlo para aquellos jóvenes que no se acuerdan. Estaba el compañero ya agonizando, ¿no? Maximiliano Costecchi. Y Darío, a pesar de que venían las fuerzas policiales arrollando, matando, tirando balas para asesinar, se queda haciéndole el aguante a su compañero, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por eso es asesinado, pero digo, él podría haberse escapado y sin embargo decidió bancar a su compañero agonizando, ¿no? Sí, y tremendo la primera reacción de los medios, ¿no? Que en un principio sacan ese titular aberrante, ¿no? De la crisis causó dos nuevas muertes y tratando de encubrir de que había habido asesinatos y había habido autores concretos, digamos, de ese asesinato, que bueno, que gracias a la acción de periodistas independientes tuvieron que rectificar esa información. Sí. Vamos a pegarle un poquito en los próximos bloques a los medios, porque ya ahora ya no calentamos del todo acordándonos de eso. Che, vamos para meterle onda y fuerza. Con Metete Conmigo de las manos de Filippi, vamos a escucharlo un rato y a mover las cabezas. Métete

bueno, sus padres perdieron muchos los trabajos precarizados que tenían antes. Y tenemos la repitencia, tenemos el abandono. Y tenemos las escuelas que se caen a pedazos y que genera que muchas veces se suspendan las clases. Y eso también es una falta al concepto de garantizar la educación, ¿no? Sí, fue todo un brete igual dentro de lo que es el proyecto de las clases dominantes y el proyecto que viene del Banco Mundial y eso, hacer esto, democratizar la educación secundaria, que era algo que no pasaba, porque uh-huh. es cierto que en la década del 60, 70, los pibes humildes no llegaban a la escuela secundaria. Fue uh-huh. a nosotros que creemos que los sectores populares tienen que tener el máximo de los derechos, era algo difícil discutirle uh-huh. a esta política, que en principio no. Obviamente que estamos de acuerdo que todos los pibes tienen que estar en la escuela, pero obvio. También sabíamos de la hipocresía con que se estaba haciendo eso, ¿no? Y los resultados estuvieron a la vista, ¿no? Uh-huh. Generalmente se generó que se acercara a la escuela toda una camada de pibes que estaba por fuera y eso terminó generando una baja de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje porque la escuela no estaba preparada porque sí. no había guita. O sea, escribieron en un papel que era obligatorio y que todos tenían acceso, pero no generaron las condiciones para que eso se dé como se tiene que dar. Ni hablemos de las presiones hacia los docentes, porque todo lo que tiene que ver con repitencia, abandono, uh-huh. Desaprobados, todo es responsabilidad nuestra porque no sabemos solucionar claro. todos los problemas con los que vienen uh-huh. los alumnos. Y hablando de un poco de hipocresías, también en la provincia de Buenos Aires, para este año el presupuesto, cuando se habla de educación y los políticos siempre se llenan la boca hablando de educación, tenemos algunos números que muestran que las partidas, por ejemplo en el presupuesto para 2016, aumentó un 53% para el Ministerio de Seguridad, mientras que en educación solo el 42%. Pero está bien, yo quiero estar más seguro, quiero vivir en un país seguro, carajo. Seguramente vamos a tener un país seguro cuando haya más educación, ¿no? No cuando haya más policía, que rara vez nos dan seguridad. Acaba de llegar un pariente que, bueno, en algún momento pensó zafar en España y tuvo que pegar la vuelta y le llamaba la atención la cantidad de policías en Varela. Claro, se fue hace una década atrás y el kirchnerismo nos legó una sociedad militarizada. O sea, sí. le parecía tremendamente sorprendente. Estaba como golpeado. Y no es un tipo que por ahí se ofenda con el tema de que haya mucho policía. Yo que sé, a mí ideológicamente estoy en desacuerdo con que haya tanta presencia policial en las calles. Pero digo, él no, pero sin embargo se horrorizaba porque es demasiado. Nos fuimos acostumbrando, ¿no? Y eso que ahora no hay tantos gendarmes, que hasta hace un par de años había además muchos gendarmes con armas largas sí. en las estaciones de bueno, que están diciendo que vuelven también, que bueno. es una política que quieren volver a implementar. O sea, habría policía de la provincia, policía distrital, gendarmes. Está bien. Para eso hay plata, sí. Y 53% de aumento. Así es. Y tenemos, si es por policías, por represión, podemos hablar de lo que pasó en México, ¿no? Algo terrible que no debemos dejar como algo que pasó en la otra punta de Sudamérica, sino de pensarlo con algo que tiene mucho que ver con nuestra realidad. Hace unos años ya en México empezaron a implementar una reforma educativa que fue resistida por los docentes, una reforma educativa que no es solo en México, sino también se dio en Ecuador con Correa y en diferentes países de Latinoamérica, y ese proceso de reforma fue llevando a la organización de los trabajadores y hubo una movilización muy muy grande en Oaxaca, que es la misma provincia de estos chicos de las escuelas normales que fueron asesinados. Y hubo, ante la marcha de los docentes resistiéndose a esa reforma, una represión feroz de la policía, con varios muertos, no me acuerdo si... 8 manifestantes fueron asesinados, medio centenar heridos y cerca de 40 se hayan desaparecidos todavía. Sí, no, es como un proceso muy violento. Sabemos que la sociedad mexicana está pasando por una época donde la violencia estatal se cobra vidas cotidianamente y la violencia de las bandas de drogas, ¿no? Uh-huh. O sea, el Estado durante una década o más de una década de gobiernos bien de derecha al estilo Macri abandonó la responsabilidad totalmente del Estado, ¿no? esos gobiernos de derecha que vinieron a reemplazar a los gobiernos del PRI, que sería más o menos como un peronismo conservador de acá de la Argentina. Uh-huh. Y lejos de mejorar la situación mexicana, la empeoraron. Y ahora está gobernando un personaje del PRI, pero que, bueno, que es muy lamentable y que aplica esta política asesina hacia cualquiera de los sectores populares que se organice y luche, ¿no? Hablando de políticas disciplinadoras y antidemocráticas hacia los docentes, acá en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal intentó jubilar de oficio a unos 2.000 docentes, compañeros, trabajadores, que ya tenían el mínimo de aportes. Recordemos que con el mínimo de aportes nos jubilamos con un 75%. No con la totalidad, pero si ya tenían 50 años de edad y 25 de servicio, automáticamente los jubilaban. Ellos no dialogan, no dijeron que dialogaban. Entre ellos dialogan. Porque a estas 2.000 jubilaciones, aparte era el primer paso de supuesta orden, esta era los primeros 2.000, pero después iban a seguir con otras jubilaciones. Totalmente, no, ellos dialogan con el contador, con el ministro de Economía, para ver que cierren los números. Obviamente esto se trata de una política para ahorrar, no es lo mismo pagarle a un docente recién recibido, si bien se viene achatando la escala salarial, lo sabemos, aún así les conviene. Recordemos que estuvimos hablando en programas anteriores de varios conflictos que están ocurriendo en provincias del interior con trabajadores estatales y docentes, y también algunos de ellos tienen que ver con tocar la jubilación, ¿no? Entonces se ve que, bueno, es una política del macrismo, ¿no? Bueno, ajustar por ahí, ¿no? Por la jubilación. Así es. Bueno, esta semana se suspendió esta orden, así que estamos a la espera del fallo final. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Esperemos que ahí la lucha se pueda dar en conjunto. Parece que fue el Frente Gremial en conjunto el que hizo la propuesta. Esperemos que mantengan la unidad y la gana de luchar. Uh-huh. Porque justamente la jubilación es algo de lo más deseado por los trabajadores de la educación. Sabemos que las condiciones en que laburamos, yo creo que si no supiéramos que nos podemos jubilar relativamente en una edad que todavía estamos más o menos bien, no sé si bancaríamos las situaciones cotidianas que se viven en las escuelas, ¿no? Sí, sí. Así es. Y bueno, para descansar de estas situaciones del estrés, tenemos el Día del Trabajador Estatal, lunes 27 de junio. Podemos descansar un poquito y cargar pilas para llegar a las vacaciones. Venimos acá, el día de Varela, tenemos algunos días para descansar. Pegamos alguna. Aunque Macri no quería, se resistió, pero bueno, por suerte. Bien, cerramos con las noticias docentes, escuchamos un spot de La Marrón y continuamos con el programa. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. ¿Qué es mejor reír que estallar? ¿Y porque no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Los papás, qué temita, ¿no? Digo, para nosotros en las escuelas muchas veces consideramos que deberían estar más presentes. Sin embargo, otras tantas preferiríamos que no aparecieran por la escuela. Va de retro, Satanás. Basta con conocerlos para entender cuál eureka, el por qué los chicos son de tal o cual manera. Situaciones en las que nos demuestran que son iguales a sus progenitores y otras muchas que padecen la existencia de los mismos. Hemos visto de todo tipo de situaciones en las que los padres son protagonistas. Gratamente los vemos emocionarse hasta las lágrimas en los actos de colación, donde acompañan a sus hijos en una especie de ritual, celebrando la coronación de muchos años de estudio por parte de los chicos y de muchos sacrificio por parte de sus padres. También en lo cotidiano acompañamos a los chicos, haciendo partícipe a la familia, informando a través del cuaderno de comunicaciones las actividades, actitudes, gratitudes y no tan gratitudes. Recuerdo hace unos años, en una escuela en la que ya no trabajo, se suscitó una situación en el aula de conflicto entre dos alumnos. Y citamos a los papás. A la semana se apersonan. La reunión primero fue a solas con los papás, comentándoles toda la situación, y luego llamaron a los alumnos. Fue increíble la reacción de la mamá de uno de ellos. Escuchen, porque ustedes también se hubieran quedado atónitos. Ni bien ingresó el alumno, la mamá, dirigiéndose a su hijo, le dijo, «Vení para acá». El chico se paró al lado de su madre y esta comenzó a decirle, en un tono que, con cada palabra, se elevaba más. «¿A vos te parece lo que le dijiste a tu profesora? Yo no te crié así de maleducado». Le vas a pedir disculpas. El alumno dice en voz baja, disculpas. ¿Para qué? La madre le dice, más fuerte, habla más fuerte. Y se dice, discúlpeme señorita. La situación se termina de desbordar cuando la señora, la mamá montada en cólera, le propicia un cachetazo. Quedamos estupefactos. Tratando de calmarla, porque ese fue el primero de una tanda de cachetazos mientras les decía, me la paso trabajando todo el día, no te hago faltar nada para que vos le faltes el respeto a las señoritas en la escuela, que siempre están atentos a lo que te pasa. Calmamos a la mamá. Finalmente retiró a su hijo de la escuela ese día más temprano. Mientras terminábamos de conversar con los directivos, veíamos por la ventana cómo esa mamá se iba con su hijo a los cachetazos limpios. Obviamente, esa fue la primera y última citación que hice a un papá. Los papás suelen estar en contacto con la escuela, algunos más que otros. También depende mucho de los horarios de trabajo. Mi viejo no participó nunca de los actos de mi escuela. Estaba laburando. Aún así, lo sentí siempre muy presente. Una vez me acuerdo jugando con mis primos a las escondidas, nos escondimos tan bien que no nos encontraban. Y se hizo de noche. Y ya nos empezaron a buscar por todos lados. Nosotros, obviamente, ni enterados de la preocupación de la familia. Y con mi primo estábamos en la plaza, atrás de esos tanques que se mueven como domada de toros. Ahí vienen, re emoción, le digo a mi primo. Cuando mi viejo nos vio, ¡ay, mamita querida! ¡Sálvame, Jebús! ¿Dónde te habías metido? Te estábamos buscando desde hoy. ¡Plaf! Cachetazo. Fue el primero y el último cachetazo que me dio mi viejo. Lo recuerdo como si fuera hoy. No me dolió, pero vi en sus ojos la mirada de preocupación. ¡Mirá si te pasa algo! Hoy muchas veces me reconozco en él. Los papás, algunos más presentes que otros, algunos desde el cielo y otros nos siguen los pasos desde la tierra, papás del corazón, papás de crianza, papás biológicos, papás conflictivos, papás desaparecidos en acción, papás adoptivos, papás garrón, abuelos papás, tíos papás, padrastros papás, amigos papás, hermanos papás, mamás papás que cubren con todo el amor de su corazón un doble rol que las pone ante los ojos de sus hijos como las campeonas de la vida. Para todos ellos, ¡feliz día! Para todos los papás de este hermoso equipo que hace Puño y Letra. Y para vos, viejo. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Puño y Letra Radio. Esperemos que les haya gustado. Como siempre decimos, nos resulta muy gratificante semana a semana estar con ustedes de este lado del micrófono. Bueno, poder ofrecerles este programa que hacemos nada, con cariño, con la intención de comunicarnos, de darles las noticias que tienen que ver con nuestro gremio, con la educación pública. Como siempre, todas las semanas los invitamos a difundir el programa, a escribirnos, el Face es Puño y Letra y también tenemos el Face Lista Marrón Suteba Florencio Varela. La idea es que nos cuenten qué temas les interesan, qué hacen en su escuela. Podemos ir a entrevistarlos a ustedes, a los chicos, a toda la comunidad. La idea es hacer este programa entre todos. Y si te llegó por, si entraste al Face, compartilo. Uh-huh. Y si te lo mandamos por WhatsApp y te llegó, también compartilo, que eso está bueno, que así nos pueden escuchar todos. Una propuesta para el acto del 9 de julio, si nos podés mandar un audio diciendo qué estás preparando para el acto del Bicentenario. No se le está dando bola al acto del Bicentenario. Macri me parece que no le interesa mucho hablar del Bicentenario, ¿no? Qué oportunidad. Cualquier político desearía tener el Bicentenario de la Patria y el tipo ni bola. Ni bola, se ve que no. Sería un poco irónico quizás hablar de independencia pagándole a los fondos buitres, trayendo Obama. Se ve que no quiere que la gente se sienta muy patriota. No es algo que le salga de ahí. Nosotros sí nos sentimos contentos de estar haciendo este programa, como decimos siempre, luchando por una educación pública, científica, no dogmática, y tratando de ir construyendo de a poquito, paso a paso, una sociedad sin explotadores ni explotados. Gracias, nos vemos la próxima.